me dejas, morena, con mi sentimiento. Porque no me dejas llorando como un día lloré. Porque no te marchas bien lejos donde mi lamento. No te alcance nunca, cariño, no puedas volver. Pero si te alejas de mi pensamiento, si por un instante te alejas de mí, llorarás la noche morena y al pasar el viento llevará en su seno el lamento que lanzo por ti. Llorarás la noche morena y al pasar el viento llevará en su seno el lamento que lanzo por ti. Cariño, yo te brindaré. Pero si te alejas de mi pensamiento, si por un instante te alejas de mí, llorarás la noche morena y al pasar el viento llevará en su seno el que lanzo por ti. Llorarás la noche morena y al pasar el viento llevará en su seno el lamento que lanzo por ti.